Mr. Anderson. What is he doing? He's beginning to believe. Prepare to attack. Prepare to attack! On the count of three. One, two, late! What happened? Where are they? I don't know, sir. They must have hyperjets on that thing. And what do we got on this thing? A Cuisinart? No, sir. We'll find them, catch them! Yes, sir. Prepare ship for light speed. No, no, no, light speed is too slow. Light speed too slow? Yes, we're gonna have to go right to ludicrous speed. Ludicrous speed? Sir, we've never gone that fast before. I don't know if the ship can take it. What's the matter, Colonel Sanders? Chicken? Prepare ship! Prepare ship for ludicrous speed. Fasten all seatbelts. Seal all entrances and exits. Close all shops in the mall. Cancel the three-ring circus. Secure all animals in the zoo. Give me that, you petty excuse for an officer. Now hear this. Ludicrous speed. Sir, hadn't you better buckle up? Buckle this. Ludicrous speed. Go! I am a servant of the secret fire. Wielder of the flame of Arnor. Dark fire will not avail you. Flame of Uldun! Go back to the shadow. Buenas, bienvenidos al Mal Camino, el segundo podcast mejor de frikis y de nerds, no sé cómo llamarle. ¿Por qué el segundo? Seguro que hay uno mejor que nosotros. Yo creo que nos estás poniendo muy alto, Coque. Que se peleen los demás por ser el primero. Claro, que se jodan el primero. Al primero siempre se lleva la copia. Yo creo que somos el séptimo podcast que la pelea según el tema. Bueno, está. Bueno, en cualquier caso somos un podcast y somos un podcast que hablamos de lo que nos da un poco la gana. Lo que nos gusta, lo que nos lleva por el mal camino, que son básicamente novelas, ciencia ficción, fantasía, historia, pues no sé, lo que nos vaya dando, música, cómics, libros, exacto, ¿va? Licores, no, eso no va. ¿No va? ¿No? ¿Cómo que no va? Pero no hablaremos de licores. Va por dentro. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Mira que tenemos una lista de temas y algún día nos quedaremos sin y empezaremos a rebañar, ¿no? Podcast de degustación alcohólica. Pero además, ¿cuándo se ha visto que esto termine saliendo como lo planeamos en un principio? Nunca. Siempre terminamos hablando de Batman, por ejemplo. Por ejemplo, Batman siempre acaba saliendo. En la grabación anterior Batman iba a salir. Ni Batman ni Jack Kirby aparecen acá. No, ya los mencionaste, ya así que ya están. Ya están y estamos en este momento como cada vez que mencionamos a uno u otro. Chupito. Por fin podemos empezar a brindar cuando filmamos. Eso no sé si será una buena idea, ¿eh? Esto recién comienza. Bueno, familia, ¿a qué hemos venido a hablar aquí hoy? Hoy hemos venido a hablar de... El tema son los zombies. Un poco hacer, creo que va a ser hacer hacer historia de este personaje ninguneado y muy menor en el principio. Sí. Este, un personaje bastante joven también con respecto a otros monstruos clásicos. Haz una cosa, porque yo soy el único que oye la grabación. Sí. Tienes que acercarte un poquito más al micro. ¿Ah, sí? Un poquito, o sea, acércate al micro también hacia ti. Ahí va. Te vale también. Ahí va, vale. O sea, es como los de mi pueblo, que cuando están tocando el piano, en lugar de acercar el banquito, acercan el piano. Es así, la fama que ha llevado los españoles por el mundo. Claro, exactamente. Bueno, yo igual creo que estaría bien para aquel que quizás nos escucha por primera vez que sepa un poco la mecánica de este podcast. Gustavo es el que sabe. Exacto. Él es el que habla. Y nosotros tres, básicamente, le preguntamos cosas con expresión de idiota en nuestras caras, que ustedes no van a ver. Yo te voy a poner un ejemplo, una imagen en tu cabeza que define esto. ¿Tú has visto alguna vez cantar a Camarón de la Isla? Cantado sí, claro. Flamenco. Sí, sí. Él cantaba, oh, y detrás que tenía a tres palmeros. ¡Ole! ¡Vamos! Exactamente. Eso nosotros somos los palmeros. Somos los palmeros de Gustavo Aguilera. Y lo que hacen tiene un nombre, el verbo es jalear. Jalear. Nosotros le jaleamos. ¡Vamos! ¡Qué imagen maravillosa vamos, has traído a esta mesa, Coque! Brindo por ello. Salud. Brindo por ello. A ver. Ahí que tiro todo. Pues dale. Don Camarón Aguilera. Dale, maestro. Dale, maestro. Usted, que nosotros. Acá el tema es lo que decía, que el personaje como tal es muy joven, excepto el zombie. Es porque hasta 1929 no llega a la cultura occidental el concepto del zombie. Sí. Y es debido a un escritor, un periodista, que se va a vivir a Haití durante un año. Upa. Y se mete a fondo a conocer todo el mundo interno de la magia negra, del vudú y demás. En Haití se llama William Seabrook, el periodista, y saca un libro que se llama La Isla Mágica. Upa. Con ese libro, en 1929, es que ingresa el concepto del zombie, ¿no? Claro, porque antes lo que podríamos tener... el miedo el miedo a no permanecer muerto, si se quiere, sí está presente en relatos de horror gótico. Claro. No sé, estoy pensando en cosas como Edgar Allan Poe, que sí. Cosas donde de repente estabas enterrado vivo. Claro, es que había muchas opciones del no muerto, vinculadas, exacto, por ejemplo, a los vampiros, la catalepsia, los enterrados vivos, o sea, montones de cosas. Con campanita, sí, cosas maravillosas. Y eso se hizo hasta el siglo XIX, lo de enterrar a la gente con una campanita. Claro, hay muchas cosas que eran sobre no muertos, pero el término en sí de zombie... El zombie normalmente incluso no es un no muerto. Es alguien que es embrujado. El zombie en su concepción original. Dominado por alguien que tiene el poder para eso, para dominar a ese ser y convertirlo en un esclavo. Claro. Vinculado a la magia. Vinculado a la magia, y una magia muy específica. La magia vudú, exactamente. Entonces, a partir de ahí, el concepto que llega del zombie, que es... Ya te digo, un libro que tuvo una aceptación y una llegada muy importante en Estados Unidos y en Europa. Entonces ahí empieza el concepto como a aparecer. Y en 1934, por ahí hay una obra de teatro. Pero estamos hablando de un libro periodístico. Claro, o sea, no es una ficción. No, es un tipo que fue, se quedó a vivir. Que quizás es necesario aclarar de que en Haití efectivamente se practica vudú y efectivamente hay un experiencias o casos documentados de una sugestión tal, no me voy a bañar. Sí, tanto como para matarlo, no, pero o sea, no que lo revivieran. No voy a decir que son lo que la leyenda cuenta es real, pero hay datos documentados de cuando menos una sugestión combinada quizás con las suficientes drogas, como para que un grupo de gente se haya sentido dominada más allá de su voluntad y hayan obedecido las órdenes. De un, ¿cómo es que se llaman? Bodoka. Tienen varios nombres. Boroka, están los Boroka. Papa Legba. Sí, tienen dos o tres nombres distintos. Los brujos son los... Claramente los, todo lo que yo puedo llegar a saber de esto se basa en cine y cómics. Claro, los Obeaman. De hecho, el vudú en Haití, toda esa zona, las islas del Caribe... Haití Santo Domingo es una sola isla que era la, no sé si recuerdo mal, era la española antes. La española antes. O sea. Todo eso es una mezcla de las culturas cristianas, protestantes, toda la cultura africana de los esclavos que llegó hasta allí, y allí se hace una mezcla. Y una gran parte de eso después se termina generando un poco todo lo que es en la magia en Nueva Orleans. Claro. Claro, sí, exactamente. Sí, sí, debe de eso completamente. El vudú en Nueva Orleans está muy presente. El vudú viene de ahí, viene de todas esas, de los esclavos transferidos de Haití directamente a Nueva Orleans. A nosotros nos tocó Macumba. Claro, sí. Exacto. Es más o menos. La repartija nos tocó Macumba. Nos tocó por padrón. Macumba y Candombe. ¿No? O sea, en cuanto, el ritmo. En cuanto musicalmente. Salimos ganando, ¿no? Salimos bien. Vos sí, ves sí. las películas de vudú y la música es un mierda. El candombe le pasa el trapo. Yo no soy muy fanático del candombe, sí, pero sí. le pasa el trapo. Le pasa el trapo, sí, sin lugar. Igual la mayoría de los africanos que esclavos que llegaban a esa zona pasaban por aquí también, ¿eh? Sí, o sea, sí. que los barcos aterrizaban primero aquí y luego iban para arriba, ¿eh? Acá en la aduana le decían Macumba vudú, Macumba, baje. Dale. Vudú, siga. Para arriba, es más al norte. Es más al norte. Y después de eso se hizo una obra de teatro que fracasó como corresponde, y en 1936 sale la primera película, que aparte después va a dar nombre a una banda de metal industrial, que es White Zombie, con Bela Lugosi, ¿no? Con Bela Lugosi, exactamente, en el papel del brujo, del mago brujo, porque no hay nadie más haitiano que Bela Lugosi, obviamente. Solo hay que verlo, obviamente, por favor. Era él. Salta el que a la vista. Y en día esa podríamos película... hablar y discutir del parecido de Bela Lugosi con Gardel, pero lo dejamos para otro momento. ¡Upa! Ah, ¡qué hostia. Momento! Se tiró esa piedra ahí. Ah, no, eso es una semilla. Acabas de plantar una semilla ahí. Totalmente, totalmente. Sí, que aparte me va a empezar a germinar en la cabeza. Claro, que termine. Porque... invito a ver fotos de ambos, que aparte encima eran contemporáneos, y van a ver que hay algo parecido. Ahí. Y de Bela Lugosi tampoco cosa, sabe muy bien en qué país nació, sí. digo, porque... Húngaro creo que era, pero... Un pueblo de... Sí, es húngaro, era húngaro. Yo siempre soñé con qué película nos perdimos de Bela Lugosi haciendo de Gardel, ¿no? Pero ¿imaginas? No ocurrió. Algún día nunca hubo. Algún día escribiré una novela donde eso pase. Muy bien. Me parece interesante. ¿Por qué no hacerlo ocurrir? ¿Va a tener claro zombies? Que sí, queda grabado. ¿Va a tener zombies? No veo por qué no. No veo por qué no. ¡Pull the strings! ¡Pull the strings! Y a extraterrestre, si quiere, también. También. Bela Lugosi me abre la puerta a todo. Va a tener tango, eso no me cabe duda. Tango y droga. Sí, claro. Ahí tenías un par que competía. A ver quién tiene el ánimo blanco. Sí, sí, dos nenes. ¿Viste cómo nos iba muy de tema? Sí, enseguida. Volvamos a ¿en qué estábamos? Ah, sí, en White Zombies. Hablando de drogas, hablamos de zombies, exactamente. Son blancos también. Claro, sí. Lo mismo, llegan. Es una historia de unos turistas americanos que van a conocer Haití, a pasear por ahí. Y este brujo queda como embelesado de la muchacha rubia, blanca y divina. Y obviamente la conquista o logra hacer con su magia todo lo necesario para que la tipa se quede como esclava de él ahí. Uh-huh. ¿Ah? La historia va más o menos por ese lado. Y fue el primer acercamiento al cine que tiene el personaje. En 1943 va a tener un segundo acercamiento que se puede considerar para tener en cuenta o serio, ¿sí? que es en inglés es I Walk with Zombie. Sí, sí, caminé con un zombie. Yo caminé con un zombie de Jacques Tourneur, que es el mismo que hizo La Mujer Gato. Y el que hizo The Night of the Demon. Exacto. La mejor película de satanismo que existe. O Pega en el Palo. Es un gran director, para mí, Tourneur. Y un gran director. Out of the Past es un gran director de cine negro. Sí. Si quitamos al Día de la Bestia, quería decir. La segunda mejor. Gracias. Soy un gran defensor del Día de la Bestia. Por eso. Por favor, no lo todos sé. Acá creo que ya habíamos ¿no? hablado de eso tú y yo. Cuando creo pregunta, que acá estamos todos en la misma. Dice, aquí son satanistas hasta la hostia, padre. Tío. Qué grande, Alex. Que seguramente debe haber visto unas cuantas de Tourneur. Claro que las sí. debe tener muy claras. Es un director. Y es un tipo que sabe mucho de cine, ¿eh? O sea, sí. Ha visto mucho cine. Sí, sí. Y es un director emblemático de un cine muy particular en los años 40. Creo que fue el de los que hizo las cosas más serias con los temas más desprivilegiados. De hecho, Tourneur es uno de esos tipos que. Tourneur es Walter, el que hace. Ese es el de los tatitos. El que hace los tatitos. Otro gran director. En el caso de Tourneur, lo que el tipo hacía era, si se quiere, esto siempre me casca las pelotas cuando lo veo, pero bueno, trascender las reglas del género, claro. haciendo películas propias, sea fuera cine de horror o fuera cine negro, el tipo tenía una impronta personal. De hecho, The Night of the Demon es una película, pero para que nos podemos juntar ahora a verla y se disfruta. Y parece chavoy. Claro. Sí, tenés que tener cierto contexto para los efectos, pero el ritmo que tiene es notable claro. película. Es un muy buen director. Justo es un director que merece. Igual que With the Zombie, jamás la vi. ¿No? No. Ah, mira. Siempre estoy a tiempo. Bien, sí, siempre estás a tiempo y vale la pena. Y estas vale películas pena. De los 40 creo que en YouTube se pueden encontrar. Sí, se encuentran. Y hay lugares donde puedes descargar red de archivos. No, sí. Encontré una página, después les voy a buscar el dato y se los paso, que descargas todo tipo de cine de clase B. Es una especie de filmoteca. Pinacoteca, veo que la pandemia te ha tenido. Estábamos hablando de otra cosa. Me ha tenido siete. No, de filmoteca americana, que es como una especie de. Como si fuera la biblioteca del Congreso, una cosa así. Sí. Donde vos accedes a un montón de películas que están libres de derechos y que se pueden descargar. Ah, puede ser archive.org. Porque archive.org es donde colgamos este podcast. No, creo que no. Pero es una página americana que depende también del Congreso, donde hay cualquier cosa que tenga. No, no sé, que no puede tenga ser, derechos. Puede ser que sí. Puede ser que sí, porque sé que está vinculado, bueno, a eso, que es un tema. Eventualmente este programa estará subido en algún lado que habrá sección para agregar texto y pondremos el link, ahí está, el link a cuestión. Ahí está. De la película, me parece muy bien. No, del sitio. Exacto, sí, encontraremos el completo. Sitio y ya lo colocamos ahí. Yo se los paso porque el sitio lo tengo. Dale, perfecto. No, ahora obviamente no recuerdo. Acaba de pasar que el zombie, uh-huh, obviamente era en ese momento, que era un monstruo que no había nacido en 1929 y tenía que competir contra el mismo Bela Lugosi haciendo de Drácula, Boris Karloff haciendo de la momia, de Frankenstein. El mismo Bela Lugosi haciendo de, porque hacía una por hacía semana. 32 millones de cosas, claro. Hacía una por semana. Hacía una por semana. Entonces, el se podría decir que como monstruo, y por el contenido de sí mismo, de lo que hacía el personaje, que no era más que ser una especie de momia, o son cosas que se movía siguiendo las órdenes de otro, ajá, de otro, de un monstruo, de un jefe de turno, de un brujo de turno, no era muy interesante o no calaba muy hondo en el público o en la gente. De hecho, para reeditar algo que hablamos antes de empezar a grabar, me parece que el zombie en esta encarnación vudú es más una víctima que un monstruo. Claro. Es el desgraciado que es... Es más, si querés compararlo con alguien, lo podés comparar con el hombre lobo. Por ejemplo. Y quizás sea más importante el brujo que ejerce control totalmente, sobre el claro, zombie que claro, el zombie en sí. Es que el zombie acá en la película, en White Zombie, no importan los zombies. Los zombies no son nada. El que importa es Bela Lugosi, que es el brujo claro, que los maneja. Controla. El que tira las piolas para manejarlos. Se da, en ese interín, hablando de este tipo de personajes, de monstruos, en el concepto en sí, o sea, yendo a lo más profundo del concepto del zombie, era una especie de miedo establecido a nivel social en Haití con respecto al regreso de la esclavitud. Sí, claro. Hay un trasfondo en la creación de toda la mitología vinculada con el catolicismo, con un montón de cosas africanas y demás, que se da porque en todo eso, esa concepción produce el miedo a esa vuelta a la esclavitud o esa posible vuelta a la esclavitud a la generación de ese personaje que es el zombie. Claro. ¿Ah? O sea, viene de ahí el material. Es la peor condena que te pueden hacer, al final. Claro, es lo la peor que te puede pasar. Entonces, que te conviertan otra vez en el esclavo. Que vuelvas perfecto. Otra vez, ahí va, en un esclavo, aparte. Imposible de salir de ahí. Imposible de salir de ahí y que estás. Sin voluntad. Sin voluntad ninguna. Claro. ¿No? Es un ser sin voluntad ninguna. Hay millones de historias al respecto de esto, y muy fomentadas y algunas muy documentadas. Vamos a tener que esperar unos cuantos años, hasta la década del 80, para poder ver una verdadera película de zombies de nuevo. Vos sabés que estaba haciendo recuerdo, y en realidad hay en el medio algo distinto, pero que reflota ese concepto de zombie. A ver si lo adivino. 007. Sí, señor. Sí, yo estaba, lo tenía en la cabeza. Ah, sí, ¿cuál es? Hay una de Roger Moore, que sí, pasa totalmente en Nueva Orleans. Hoy cuando salió Nueva Orleans, que no recuerdo cuál es. No sé. El hombre de la pistola. No, el de la pistola no. El Golden Finger o algo así. No, el Finger no. Es con Sean Connery. No. Lamentablemente a mí se me mezclan. Pero sí, hay una misión donde 007, que es Roger Moore, va a Nueva Orleans y el villano es un Bokora, que es un brujo vudú. Y hay zombies. Sí, señor. Que son obviamente los minions del Bokora que lo atacan. ¡Banana! La palabra minion tenía más seriedad antes. ¡Maldito Gru! ¿Pero existía antes de Gru? Sí, claro. No, un minion era un ayudante. Ah, pero no sabía. Sí, sí, sí. No tenemos la Coquepedia, pero tenemos la Cabanpedia. Vive y deja morir. Grande Caban, rápido. Ah, mirá. Vive y deja morir. Con gran tema de Paul McCartney. Gran tema de Paul McCartney. Es una película entretenida. Yo con los años he aprendido a apreciar al Bond de Moore casi que más que a ninguno. Yo creo que el Bond, para apreciar el Bond de Moore, tienes que entender el chiste. Totalmente. O sea, cuando lo ves y piensas, ¿pero qué hace? No, es que es un chiste. Cuando yo era niño, que no había tantos Bond, había claro, solamente dos. Dos y estaba George Lazenby, que hizo no, una que y, no importa. Claro. Hizo una sola. Y es muy mala. Encima se casó allí, una mierda. Sí, claro, hace cosas que Bond no hace. ¿Cómo se casa? ¿Cómo hacen eso? Acabamos de plantar otra semilla. Bond. Como dos, tema, de los dos Bond, cuando yo miraba de niño, cuando aparecía Roger Moore, me sentí ofendido. Claro. Era que se lo está tomando la joda. Años después vi de nuevo las películas y las de Connery son bastante malas. Y son insostenibles porque todo lo que pasa en un aura de seriedad es tremendamente ridículo. Moore es lo mismo, pero te mira a la cámara y te guiña. Te hace un clic. Mirá cómo, mirá esta, mirá lo que pasó. Ya te ganó, ya te ganó. Mirá lo que está pasando ahora. Mira, mira, mira. Me estoy pegando con un tipo en la luna, ¿eh? Tal cual, pero tal. Es que es así. Hay un momento, ¿no?, en esta que estamos recordando, hay un momento dado que a Moore lo. A Bond, vamos a decirlo. A Bond. Al bueno de James. Lo ponen en una islita rodeado de caimanes para que se lo papen. Fantástico. ¿Y cómo sale Bond de esa? Con el bati repelente. Corriendo, caminando arriba de los. Pero sin despeinarse, no es que dice, oh, qué locura voy a hacer. No, en mocasines y con traje. Y chim, sale, pa, camina arriba de los cocos y llega al borde, borde y liquida a alguno que estaba ahí que no atina a hacer nada mientras él va haciendo pop, pop, pop, pop. Porque el que está allí está pensando, ya no se cae. Claro. Y no se cae. Se lo va a comer alguno de estos cocodrilos. Por favor. Así que bueno, es una. Ahí ya aparecen los. Los zombies también. Pero puede ir usted al ejemplo mucho más serio y digno que tenía pensado. ¿Cuál era? Pará, me perdí. En los 80. ¿Dónde estábamos? Ibas al gran Wes Craven. Wes Craven, creo que La Serpiente del Arco Iris es una excelentísima película. Hablábamos de que hoy creo que coincidimos en que es la mejor película de Craven. Para mí la mejor película de Craven, y yo creo que en este formato de zombie voodoo, no tiene igual, no, es la mejor película de. Te cagas de miedo, además, o sea. Sí. Te mete miedo mismo. Es de esas películas que en un momento dado el protagonista Bill Pullman, en cierta medida, yo no conocía la anécdota del periodista que había ido, pero es como una revisión, De esa historia. Porque es un periodista que va a ver qué hay de verdad detrás de la figura del zombie y demás, y descubre que es terriblemente verdad. O sea que nunca más. Claro, nunca una verdad que se lo lleva puesto. Se lo lleva puesto. Hay una gran actuación de Pullman, y además encima no está. No hay un golpe de estado al mismo tiempo. En el interín sí hay está mucha cosa. ¿Cómo es? ¿Duvalier? Duvalier. Y, o sea, sumado que hay zombies, que este desgraciado pierde su alma, que en el medio hay un golpe de estado y milicos que te cagan a tiro en la calle. O sea, el horror por donde quieras verlo. Por donde lo mires. Ahí está. Policía, socorro, policía. No. Tu vieja, ta. O sea, está todo mal en La Serpiente y el Arcoíris. Está todo mal. Le faltaba decir un zombie. Sí. Encima el pobre Pullman que corre todo bañado en tiza. Ah, ¿era Flanders zombie? Sí. Ah, siempre los Simpsons. Nunca pueden faltar. Es que... Claro. ¿Y en qué momento los zombies dejan de ser ese tipo drogado al revivido? Acá viene el punto de la historia. Mucho antes que esta película de Craven. Acá viene el punto de la historia. Sí, mucho antes. En la década del 50, el cine de terror como que pierde la vigencia y la presencia que tenían los jóvenes en el cine de los matinés los sábados y demás. Sí. Y empieza a destacarse una etapa de la ciencia ficción llena de monstruos espaciales. Hay una que es un gorila con un casco de astronauta. Fantástico. O sea, un cine de clase B. La cosa original es del 55. La mancha voraz. La mosca. Todas películas que mezclaban ciencia ficción y terror y que hace como una fusión de género que funciona muy bien. ¿No? En plena explosión de la era atómica. La paranoia nuclear. La paranoia nuclear y demás. Entonces, ahí se empiezan a mezclar dos cosas. Los conceptos de ciencia ficción con los de terror. Sí, se mezclan ahí. Por el cual muchos de los monstruos que antiguamente tenían orígenes o mágicos o sobrenaturales o tenían que ver con fantasmas o con lo que fuera, ahora empiezan a tener orígenes vinculados a la ciencia. Mucho más creíble. Mucho más agarrados a una realidad donde, bueno, tiene que ver con la radiación, con la energía atómica. Fíjate que depende mucho de lo que esté de moda. Claro, de la época, del contexto. Es así, a ver, el cine es un mero reflejo de lo que está pasando en alrededor. Cuando está de moda la radiación y todo el mundo habla de energía nuclear y no sé qué. Agárrense, a partir de ahora las películas de pandemia que vamos a tener que ver van a ser insoportables. Películas de virus. La gente encerrada en su casa hasta que nos peguemos todos tiros en las pelotas de los tíos. Y aparte es cuando se empiezan a dar cuenta de lo que ahorran en decorados, en exteriores. Claro. Bueno, recuerden lo que fue el furor de la found footage después de Blair Witch Project, que no había manera de ver una película sin que no apareciera una cámara en mano y un pelotudo filmando, boludo. O sea, era un embole. Por favor. No, Cloverfield no te gusta tanto. Cloverfield, al igual que Hush, y al igual que Lost, me parecen una poronga. Llegó. Chupito, yo ya me tomé la mía, pero igual, cling, cling. Che, anda rápido el dueño de casa, ¿eh? Podemos hacer una pausa y buscar más, ¿eh? No te preocupes. Ahora vamos. A mí me inquieta ver un contador que va bajando el tiempo, no solo el que va subiendo. Hay uno con un que dice 40, que nos quedan 46 y 35. Bueno, son 46 minutos que me quedan de memoria. Esto. Muy bien. Epa. Cuando se llene, pararemos un momento, vaciaré y seguimos. Maravilloso. Todo esto podríamos prometerle que se lo vamos a sacar en edición, pero no. No, ¿para qué? No, pero no va a estar ahí. No pienso va a ser parte de esto. Los ruidos, todo lo que cuando nos acercamos mucho y pica, va a quedar todo ahí. Bueno, adelante. Salud. Estamos en la década del 50 y el cine de terror se empieza, empierna con el de ciencia ficción. Se empiezan como a mixturar ahí. Y va a salir una de las grandes atrocidades del cine, si no es la peor película de la historia del cine considerada por muchos. Ojo lo que vas a decir. La peor película es decir mucho, ¿eh? Mira que hay de muy mala. Y el peor director de la historia del cine. Está usted mencionando todos de pie. Todos de pie al gran Ed Wood. Y Plan 9 del espacio sideral. Es inmirable. Yo no la he visto. No, pero solo es inmirable. Ojo, no la he visto, pero he visto Vercingetorix. ¿Es igual de mala que Vercingetorix? No sé qué. Yo no sé qué es Vercingetorix. Vercingetorix es una película del tipo este que tiene un ojo para cada lado que hacía de inmortal, ¿cómo se llama? ¿Christopher Lambert? No. De Christopher Lambert, que hace de Vercingetorix, del último sí, galo. Sí, claro. Una película de 4 horas infumable. ¿4 horas? No, a ver. Puede no haber sé, 4, no, no, pero 3. Puede haber películas más malas que Plan 9 del espacio sideral. Pero esta arranquea, si no es la primera, es la segunda, que parece ser nuestro moto el día de hoy. No. Pero es más, creo que vamos a ponerlo así. El segundo peor. Claro. El beneplácito de ser la primera lo tiene por varias cosas. Primero, el tipo, que era un enfermo del cine, llegó a trabajar en cine. Hay una película de Tim Burton que lo que es maravillosa, y es maravillosa película. Del año 94 también. Sí. El tipo compraba o requechaba restos de películas. O se robaba. No sabemos bien. Cintas de películas ya hechas. Y cortaba y pegaba, editaba y armaba cosas. Entonces, en la misma escena, en el mismo plano, en la misma secuencia, era de día y de noche, por ejemplo. Ah, qué bien. Por ejemplo, era de día y de noche, o sea, ya imagínate poner una mano. De golpe pasaba un tren. ¡Tutú! Sí. No, es que tenía ese tipo de cosas. Hay una carrera con unos búfalos ahí que nos dice, ¿qué hace esto acá? Y los búfalos ¿de dónde ¿qué hace esto un pecado, acá? Era un pecado tirar ese metraje. Claro, estaba bueno y dijo, esto puede servir. Roger Corman hizo una carrera aprovechando trozos de cinta, contratos de... podemos claro, hablar. Corman, anoten ahí, otro Corman, más. Corman merece programa. Corman, te voy a decir una cosa nada más. En Corman, comés del tupper, Aguilera, hablo yo y sí, vos sí, vas sí. a estar mirando diciendo, con no me gusto, digas, con ¿en mucho serio? Gusto. Se van a dar vuelta, claro. seré camarón de la isla. Y palmearemos. Sí, tienes que aprender a hacer la palma sola. Pero por ahora no soy camarón de la isla. Siga adelante, doctor. Siga, maestro. Dale, maestro. La nave extraterrestre era una historia de que los extraterrestres venían a convertir, a revivir a todos los muertos de los cementerios para hacer una invasión en la Tierra. Está bien, bueno. Esa era la historia. Como premisa no es mala. No. Está bien. Actuaban un tipo que llamaba Thor, sin H. Sí, claro. Que era un gordo luchador de catch pelado. ¿Tá? Y en las escenas, el tipo de tosco que era, a veces se llevaba la escenografía puesta y se quedaba en la película. ¿Y para qué? ¿Para qué lo vamos a sacar si le da veracidad a la película? ¿Tú sabes lo que vale el metro de cinta? Escuchame, aprovechemos. Escuchame. Eso, por ejemplo, la nave espacial donde estaban los tipos tenía una cortinita. Separaba la profundidad y los platos voladores volvía a los piolines. Si nunca la viste, corre, tenés que verla. Es una experiencia alucinante. Plan 9 del espacio sideral es una película que uno nunca, no puede dejar de ver. Nunca logramos saber cuáles eran los otros 8 planes de esa gente. No era ese solo. Si el 9 era solo. Este, imagínate. Imagínate, vimos solo el plan 9. Los otros anteriores, andás a saber cómo era. Fracasaron. Que porque fracasaran así. Se cortó el piolín. Sí, andás a saber. Torno vino. No, a lo mejor ellos mismos dijeron: no, esto no puede ser. Hasta que tanto no. Un dato maravilloso es que esta película cuenta con la actuación de nada más ni nada menos que Bela Lugosi. Hombre. Pero acá viene un detalle muy bizarro. Muy bizarro. Bela Lugosi, que estaba en su decadencia absoluta, muere durante la filmación de la película. Hostia puta, pobre. Y después consiguen un dentista, amigo de no sé quién, para que cubra las escenas donde Bela Lugosi no llegó a filmar, y lo que hace es ponerse una capa y taparse la cara así, y caminar. Porque no es que consiguen a alguien parecido. No. No es que agarran a Gardel como mi fantasía. Claro, no. Llevaba muerto como 30 años. No, agarran a uno. Zombie. Ponemos a un tipo, le tapamos la cara y a correr. Claro, era un tipo con una capa igual que Bela Lugosi, que se tapaba la cara así. ¿Sabes a qué me está recordando esto? ¿Habéis visto aquella película de oh, che, qué malo soy para el nombre? El humorista americano negro. ¿Mel Brooks? No, negro. Eddie Murphy. En el que están grabando una película, el creo que es Steve Martin el que hace de director. Exactamente. Y como no pueden contratar al super al artista principal. Pillan a un tipo que se le parece mucho y le hacen hacer escenas y luego graban escenas con el artista de verdad sin que sepa. Que él sepa que está grabando. Lo graban en un restaurante. Tiene una señora, no, porque tu hijo, no sé qué, y el tipo no entiende nada. Es brutal, es muy divertida. Ah, Bowfinger también conocía como el director chiflado. Y tiene una de las escenas más cómicas que yo recuerdo, que es cuando le hacen cruzar la autopista. La autopista. Al tipo, al que se le parece. No, al que se le parece. Se le parece. Murphy hace los dos papeles. Haciendo de idiota. Claro. Es la época en la que Murphy quería hacer todos los papeles que pudiera a la vez, porque se ve que cobraba por papel. Llegaba a ser hasta 17 papeles en una sola película. El sindicato de autores lo dejó. No, Suba lo corría con un palo. Y en aquella época me parece que ya tenía 8 o 10 hijos y claro, había que alimentar a todos. Bueno, la cuestión es que él le dicen, no, ves a buscar allí que hay agua y tienes que traer agua para la gente del... Porque él tampoco sabe que le están filmando. Se piensa que es el aguador y el que trae cosas, el chico de los recados, pero es una autopista. Cruza y el tío, es muy divertida esa de hecho película. No sé si no es la última gran película de Eddie Murphy hasta esta que estrenó el año pasado en Netflix, que también es una revisión del cine, si se quiere, que es que él hace de Dolemite sí, is my name, sí, que es la historia de un stand-upero negro de los 70 que quiso hacer una película. Que es el regreso del mejor Eddie Murphy. Sí. Ah, mirá, no la vi todavía. Dolemite vale oro. ¿Sí? Gran película. Se nota. Un secundario de Wesley Snipes que rompe todo. Se agenda para ver. ¿Wesley Snipes volvió? Junto con Eddie Murphy. Ah, mirá. Se rescata mutuamente. Uno al otro. Bueno, estamos en los 50 en una de las peores películas. Perdón, de la historia. Sí. Convengamos que esa es un hito, porque es en la primera donde empiezan a mezclar, en este caso, los extraterrestres con los zombies. Fantástico. Con los muertos vivientes. Pero a partir de ahí va a aparecer otra cosa que va a abrir otro camino, y es un libro. ¿Ah? Es un libro de Richard Matheson que se llama Soy Leyenda. Ah, esa la sé, sí. ¿Ah? En Soy Leyenda, en el libro de este hombre, que muchos habrán visto la película de Will Smith, por ejemplo, acá hace poco. Olviden todas las películas que existen sobre ese libro, sí, lean el libro. Ahí va, muy bien. Ese es el mejor consejo que se les puede dar. Son vampiros los personajes. ¿Ah? Recuerden esto, son vampiros. Pero ahí se empieza a gestar el tema de lo posapocalíptico. Claro. Se empieza a entender o a ver el concepto del posapocalíptico, que en realidad viene de antes. Porque la primera novela posapocalíptica es de Cuando no, Mary Shelley. Ah, bueno. Y no estamos hablando de Frankenstein. No, no es Frankenstein, es otra más. Se llama The Lost Man, El Último Hombre. Ajá. Y es 1862, creo, una cosa así. ¿Tá? Y en 1901 va a haber otra, que no recuerdo el nombre del autor ahora, pero que se llama La Nube Púrpura, que también es similar, un tipo que llegó a generar como un subgénero que se llamó The Last Man Standing, Último Hombre en Pie. También es el nombre de una gran película de Walter Hill con Bruce Willis. Exacto, pero va por otro lado. Nada que ver, no es el último que queda porque caga tiros a todos los demás. A todos los demás, pero no es por lo mismo. Pero ahí nace el género de la pandemia, del concepto de apocalipsis. Nos vamos a ir de tema. Perdón, sí, ya es la idea. Nos vamos de tema. Es un en realidad no es un remake, la cosa es mucho más complicada. Pero es una revisión del... Aquel que quiera volver al zombie puede adelantar los próximos 3 minutos. Por favor. Cosecha Roja es una gran novela de Asher Hammett, ¿sí? ¿Sí? Novela publicada en 1920 y algo, 27, 28. Bien. Esa novela cuenta la historia de un detective privado que va a un pueblo, ¿sí?, y que termina haciendo enfrentar a las dos bandas del pueblo, se contrata con uno, se contrata con otros, para que terminen exterminándose y rescatar al pueblo. Kurosawa lee la novela y dice, qué maravilloso esto. Yo voy a hacer una de hice Yojimbo. Y hace Yojimbo. Mm. Unos pocos años después, Sergio Leone ve la película de Kurosawa y dice, hagamos esto de nuevo, por unos pocos dólares más. Clint Eastwood pasa a ser Toshiro Mifune. Ahí va. Muchos años más tarde, Walter Hill dice, pero qué bien que está Yojimbo y por unos dólares más, y hace Last Man Standing. ninguno de los tres hijos de puta reconoce jamás que es una novela de Asher Hamel. Y bueno. Es más, posiblemente que los abuelos la leyó, los otros dos seguro no. No, claro que no, claro que no. La de Walter Hill quizás la hayan leído porque está ambientada, es la que sería una adaptación más literal porque es gangsters. Claro, va por ahí. Pero sí, tiene un ambiente más parecido a la novela. Sí, sí, sí. Pero ninguna de las tres dice basada en nada, minga. No le pegamos nada a este señor. No, ya estaba muerto el pobre Hamel. Y bueno, pero los tendrán herederos, yo qué sé. Ni siquiera. La novela a la que hacía referencia a Gustavo, de La nube púrpura, es del escritor británico M.P. Shield. S.H. como ¿ves? Shield, pero sin la D. ¿Ves por qué? Es buenísimo ese escritor. Tiene una hay un cuento maravilloso, se llama La mansión de los ruidos. Me estoy acordando, me estoy irisando. Ustedes no lo pueden ver, estimados oyentes. Me estoy irisando cual si fuera así una gallina. Se me están parando todo el pelo en la nuca. M.P. Shield es tremendo escritor. Bien, bien. Buen dato. Conozco solo La nube púrpura, pero conozco la historia de la novela. Nunca la leí. Nunca cayó en mis manos una novela de él o un cuento de él. No, yo solo leí este cuento que está incluido en una de esas antologías de los mejores relatos de horror del siglo XIX. Estaba, mirá. Y estaba ahí, me quedé de cara. O sea, es tremendo. Es el cuento este que yo recuerdo es un tipo que va a visitar un amigo que hereda la casa. O sea, el tipo hereda la casa y vuelve a la casa de infancia. Sí. Y la casa está instalada en un acantilado donde continuamente le pegan las olas. Entonces vos entras a la casa y es imposible hablar porque el ruido del mar pega. Y a medida que pasa días en esa casa, los sentidos se le empiezan a volver hipersensibles y un susurro pasa a ser un grito. Hostia. Entonces le pasa al narrador, que no es de la familia, imagínate a este otro que lleva un montón de tiempo, y en la casa hay un artilugio que gotea en el sótano. Y cada vez que cae una gota, muere un familiar de la casa. Ah. Y quedan dos, una tía y el que heredó. Hay que buscar la fuga ya. Es tremendo cuento de horror, al mejor estilo romántico, gótico, ¿no? Sí, muy, sí, cuento de época. Estilo Hoffman, el maestro alemán. Me suena a The Cask of Amontillado también, ¿no? Sí, muy Edgar Allan Poe. Y es tremendo. Muy casa Usher, ¿no? La casa en sí. Exactamente. Sí, sí, sí. La hipersensibilidad. Claro. Totalmente. Está buenísimo el cuento y creo que hay muy poco traducido de Shield. Sí, no, yo no conozco. Ya podremos ver cómo nos hacemos cargo de eso también. Ahí va. Justamente, del que más sé que hubo alguna edición es esta, de La nube púrpura. Que sacaron varias ediciones, pero hace muchos años que no hay ediciones, en realidad, sería en español. Si conseguís, es conseguir usado. Demás. Quizás se pueda hacer una. No estaría mal. Y está muerto hace un montón, vamos. Así que vamos arriba, vamos, es ahora. Pues, ¿ahora es cuando? ¿Cómo es aquí? Ahora es cuando. Gente, atentos. Hold my beer. Los que están atentos. Hold my beer. Exactamente. Yo me la he acabado, perdón. Pero. Volvemos al 54, en la novela de Mattison, de Richard Mattison. Uh-huh. Que el tipo plantea que hay una especie de guerra bacteriológica que arrasa con la humanidad y el único que sobrevive es un personaje. Robert Neville, exactamente. Neville. Perdón. Le viene. Bien. Y los que quedan vivos, sin ser él, que no está infectado, se convierten en una especie de vampiros. No, en una especie no. Son vampiros. Se convierten en vampiros, que de hecho gran parte de la novela Neville no logra entender porque le encuentra explicación científica al contagio. Pero ¿por qué puta retroceden ante una cruz? Claro. O sea, claro. Neville se pasa media novela. ¿Qué tendrá que ver un virus? Porque con dice, eso? Dice, perfecto. Tienen una enfermedad que los hace extremadamente sensibles al sol. Me lo entiendo. Se lleva. Vamos para allá. El ajo les despierta una alergia que. Genial. Vale, lo puede ser. Pero la cruz. ¿Por qué la cruz los hace retroceder? Es increíble. Están todo el tiempo tratando de planteando es lo único eso que es como explica, lo entiendo. Porque otra de se les mata con un ataque al corazón. Sí, claro. Sí, sí, ¿a quién no? Y a mí. Somos vos. Sí. A ellos y a mí. Pero no, es buenísimo cómo el tipo trata de entender qué les pasa. Es más, termina obviamente justificando que es una especie de psicosis colectiva. Claro. Están tan convencidos de que son vampiros que son vampiros. Que la idea cultural instaurada de que una cruz me aleja. Claro. ¿Y estamos hablando de vampiro con conciencia o no en los de Mattison? Sí, son conscientes. De hecho, lo acosan todas las. Están todo el tiempo. Ese gritito que yo hice es el vecino de él, que él lo odiaba en vida, se le aparece todas las noches y lo llama diciendo que ya basta, que se rinda, que es el último que queda y que se entregue y que se pase a ser comida de vampiro o vampiro. Pasemos a la parte filosófica. ¿Y no sería mejor que se entregue? Bueno, ¿para qué luchar más? ¿Vos leíste la novela? No. No, pero he visto ese películas es el, de ese rollo. Ese no sé es el si... chiste. Pero ese es el ahí chiste. Está el chiste, ahí está la causa. Señoras y señores, voy a spoilear una de las mejores novelas del siglo XX. Paren de escuchar acá. El Soy Leyenda del título. Sí. En algún momento dado, En algún momento dado, los vampiros resultan ser de dos tipos. Sí. Los muertos vivos, uh-huh, vampiros al estilo Drácula, que son intrínsecamente malignos, pero luego estos han contagiado a otros que lograron agarrar y están vivos. Correcto. Que persiguen y destruyen a los vampiros muertos. Pero obviamente eso Neville se entera tarde. Claro. Neville todos los días sale, busca un nido vampiro, los mata a todos, vuelve a la casa. Sea del tipo que sea. No sabe qué tipo. Claro. Hasta que no le aparece una mujer en la casa y piensa que es una sobreviviente y la tipa le termina eventualmente explicando que no. El tipo ahí se le cae la ficha de que hay una civilización que vive de noche. Claro. Y él es el monstruo que todas las noches sale a matar gente. Claro. Todos los días. Todos los días. Tiene razón, Gustavo. Todos los días él sale. Por eso la frase final de la novela es, se da cuenta, mientras se está suicidando, que él es la leyenda. Él es el monstruo, claro, que atormenta el sueño de la sociedad. De la nueva civilización. Claro. Claro. Es increíble que una novela tan buena haya generado películas tan de mierda. Son tres adaptaciones de esa película, mm-hmm, nunca dieron con el tono. Hay una con Vincent Price. A eso iba. Que es bastante parecida, pero es un embole. Es la clásica producción barata que no. Que es tipo. Luego hay una en los 70 con Charlton Heston que se llama The Omega Men. El hombre Omega. Mm. Que es. Esta mesa llena de merca, ejecutivos abalanzándose, Heston haciendo su reedición de Último Sobreviviente, porque viste que hubo una época en que Heston, sí, sí, era el último hombre de la Tierra siempre. A lo mejor había monos. Desde el planeta de los simios en adelante. Claro, una vez eran monos, otra vez eran vampiros. Pero... Fuera mono, fuera vampiro, fuera la sobrepoblación, y que Soy Len Green es Made of People, sí, siempre estaba chato Heston. Omega Men... Con un arma. Claro, obvio, sí, obvio. Con un buen rifle. Bueno, pero es que... Como hombre asociado... Él lo ponía en el contrato. Bowling por Colin Bowling. Lo ponía en el contrato. Señor, la Asociación de Amigos del Rifle lo garantiza. Es más, lo traía él de casa. Claro. No hace falta que lo ponga. Lo traigo yo. Pero Charlton, tu personaje no usa esto. ¿Cómo que no? ¿Que no usa qué? No, pase. Esto es un Winchester. Bueno, Omega Men es... La película está en la primitiva, la debe bien, no importa. El cavernícola usa un rifle. ¿Algún problema? Bueno, Omega Men es entretenida, pero no tiene un cazo que ver con la novela. Con nada. Y no, oye, no me hagan hablar, les pido por Dios, me hagan hablar del adefesio protagonizado por Will Smith. Que se caga en todo. O sea, se podría llamar Soy Carmen Miranda en vez de Soy Leyenda. Más o menos. Tendría lo mismo que ver. Estaría bonito Will Smith de Carmen Miranda. Con las frutas en la cabeza. ¿Con Will Smith o solo con la película? No, yo lo banco mucho a Will Smith. De hecho, te diría que he tenido discusiones al respecto de algunas películas no especialmente populares de ese buen hombre. Pero a mí me parece una persona muy solvente. De hecho, él no tiene la culpa. Sería un gran Neville, no tengo problema. La película es una poronga. El guión, la historia está mal contada. No sé quién leyó ese libro y decidió, por ejemplo, que los vampiros son una suerte de mutantes hechos en el peor CGI que podías hacer. Sí, horrible. Que corren por ahí. No tiene sentido. Pero además encima, termina cagándose en la novela. Hay otro pueblo de sobrevivientes. ¿Dónde está el chiste de que él es el último? No. Termina con un final feliz. No. Bueno, él creo que se sacrifica por el bien mayor y acaban salvando gente y tal. Pero es el soldado que salta sobre una granada, no es más mítico que eso. Claro. En fin. Pero tiene un perro lindo, ¿no? En la novela hay un perro también. De hecho, es de las cosas más desgarradoras de la novela es cuando Neville encuentra un perro. Le encuentra el perro. Yo lloré como un condenado con esa novela. En el momento del perro me partió el alma. Es muy buena. Y es una novela realmente histórica. La voy a apuntar esa. Sí, hay que leerla. Acabo de spoilear toda, pero sabes que está buena, es tan buena que chupa un huevo. No, pero yo no tengo tanto problema con el spoiler. Hay películas que ya he visto. Por ejemplo, ahora estoy volviendo a ver toda la saga de Star Wars. Y hay películas que ya he visto y me las miro y me gustan. Y da igual, ya sé que es su padre. Si son solo tres. No. Yo estoy mirando las 11. Son solo tres y hay un par de series que están bastante bien. El Mandaloriano está bueno. Por ejemplo, y Rebels es buenísima. Esa la tengo apuntada para verla con la nena. Y... para de contar. No, esperá, ¿no? Y las de los Ewoks. Son dos. No tendría problema con los Ewoks. No tendría problema. La caravana de la alegría. Son porquerías. La caravana del valor. Son porquerías familiares menores. Pero no se cagan en toda una saga conceptualmente hablando. Pues yo antes de ayer vi por primera vez, porque es la única que no he visto en el cine, Rogue One. Y no me pareció mala. Está muy buena. Justo acabas de destruir mi argumento. Perdón, claro. Está muy bien. Es absolutamente inútil. Claro. Esa es un poco la gracia. Porque el chiste es que una frase que dice un personaje secundario en una de las películas, sí, que es no sabes cuánto un grupo de rebeldes dio su vida por encontrar estos planos. Claro, fue lo que llevó a la película. Eso es la película. Perdona, es que por la misma frase, por la misma idea, hicieron toda la primera trilogía de los tres primeros episodios. Esa no sirve para nada. Así que está bien, me estás dando un buen ejemplo de lo contrario. Idea. No, porque agarró y tipo, en una de las frases dice no sé qué de las guerras clon, y alguien dijo, ¿y qué coño son las guerras clon? Y de ahí se inventaron toda la trilogía. Bueno, el peor ejemplo de eso en una película que no es de las peores es Solo. Solo alguien leyó. No la vi. Solo leyeron todas las menciones que hace Han Solo o hacen de Han Solo, y en una película lo explican todo. Esta nave ganó la carrera en 10 parsecs. Está la carrera que gana de 10 parsecs. La ganó a las cartas saldando Calrissian. Juega las cartas con Rando. Se encontraron con Chewbacca en no sé dónde. Se encuentra con Chewbacca en no sé dónde. O sea, es como... ¿Y ahora qué? ¿Pero por qué? No era necesario mostrarme nada de esto. Podías contar una aventura de Han Solo. No importa. Tenías una cosa muy independiente. Solo, independiente. Tenías una cosa fantástica. Hay una trilogía de libros de Han Solo. La trilogía de Han Solo de Star Wars, de las novelas de Star Wars, es fantástica. Está muy bien escrita, tiene mucha gracia. ¿Y está ambientada en qué momento? Cuando se explican la vida de Han Solo desde que tiene 6 años hasta... Bueno, la película trató de hacer eso, pero mal. Pero no se parecen en nada. Ni siquiera es mal. Y en la película, en los libros está muy bien. Digo, coño, si tienes el guión hecho, ¿para qué más? Haces una trilogía con la eso. La película lo que es anodina, que es medio imperdonable para algo de Star Wars. Claro. Tiene a Woody Harrelson mal aprovechado. Mal aprovechado. Es el personaje más interesante de toda la película. Otro actor más uno. Para mí. Sí, recontra más uno. Sí, suma. Woody está siempre presente. Siempre es un más uno. El otro día vi Midway, que tiene a Woody. No lo he visto. Midway es la reconstrucción de la batalla de Midway de la Segunda Guerra Mundial, hecha por Ronald Emmerich. Sí, pero no la ¡explosiones! Sí, por eso. Está bien, está en su salsa, Emmerich. Sí, está en su salsa. ¿Sale bien? Están bien puestas las cosas. Emmerich, al igual que Michael Bay, hace explotar todo porque sí. Sí, le encanta. Acá tiene razón de ser. Claro. Acá tiene sentido. Tiene razón de ser. Bueno, ven, señores, esto es lo que es el mal camino. Siempre nos vamos por las ramas. Sí, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos diciendo que Plan 9 del espacio sideral había traído el concepto de zombies a la ciencia, además... La novela de Matheson, que se transforma en un éxito, y calculo que la película de Price, trae la idea de la pandemia y el mundo posapocalíptico, y todo nos va preparando para que en 1968... Pase que llegue el regreso de los muertos vivientes. No, el regreso no. No, los muertos, la noche de los muertos vivientes. El regreso es otra. Ya se me estoy confundiendo. El regreso es con Dan O'Bannon. Es la del 86, por allá. Divertidísimo. Es muy divertida. La noche de los muertos vivientes, 1968. Y tiene su que ver porque... ¿Qué pasa? El tema de que, basado en Soy Leyenda, y para no caer en el plagio, Romero hace un guión donde cambia los vampiros por no muertos, por zombies. Mira tú. Así es que empieza a enganchar la idea de que... Y es al principio vampiro, donde te puedes convertir en zombie si te muerde un zombie. Exacto. Porque entonces no tenía mucho sentido. El zombie te tienen que hacer a base de drogas. En realidad, lo de la mordida es posterior. Claro, en esta más película atrás. Lo que termina diciendo es que te morís y volvés. Entonces, eventualmente, te agarran un montón de zombies, te matan y vas a volver. Claro. Pero la idea es un recurso muy, muy del género, de el tipo que está mordido y esconde la mordida. En la primera película eso no está presente. La primera película es un survival, donde hay una pareja de hermanos que van a ver la tumba de la madre. El hermano es un pelotudo importante. Importantísimo. Hay como un borracho dando vueltas por ahí, que resulta no ser un borracho, sino un muerto vivo. Ataca, mata al hermano, ella escapa, empieza a ver que el cementerio se está levantando Cristo, Alá y Buda, todos a por ella, y termina llegando a una casa donde los ocupantes de la casa ya están muertos, pero está el que vendría a ser nuestro héroe, que es el protagonista, no me acuerdo el nombre ni del actor ni del personaje, pero, curiosamente, y porque a Romero siempre le gustó romper los huevos, era negro. Claro. En 1968, Romero pone la poronga arriba de la mesa y dice, mi protagonista va a ser negro. Y no se morirá. Probablemente cuando salga no negro, lo lleves tan no vayas tan adelante. Así no. Pero decidir que tu protagonista es negro era una declaración de principios. Y en esa casa terminan refugiados los pocos que de la zona logran esconderse. Y mediante la televisión ven que lo que está pasando es una suerte de apocalipsis general. Claro. Porque está pasando en todas partes. Mientras además, los muertos, esta casa estaba cerca de un cementerio, los muertos empiezan a asolar al mejor estilo además, porque las dos influencias que tiene Romero son Soy Leyenda y Río Bravo. Y Río Bravo. Que Río Bravo es un western con John Wayne y Dean Martin, donde un sheriff y su marshal, que es un borrachín, terminan peleando contra una patota de malvivientes que quieren rescatar a uno que está atrapado. No me digas, Dean Martin es el borracho. Usted lo ha dicho con... Muy bien. ¿Sabe por qué? No sabía. No sabía. Le salía muy bien a Dean Martin. Sí. Eso. Tenía como una, dicen que un lo don. Hacía un poco ya incentivado. Era como el rifle de Charlton Heston. Claro, venía, más o menos. Yo voy a ser el borracho. Tu personaje es un mormón, Dean. Y será un mormón que bebe. Más o menos el así. El mormón rebelde. El mormón rebelde, exacto. Entonces, la idea de encierro, cosa poca, todo se termina mezclando una película que es maravillosa. Es genial. Que es uno de los grandes éxitos del cine, por una cuestión numérica, simplemente. Tiene una inversión de algo así como $8,000, claro. Porque Romero la filmó con sus compañeros de escuela, con actores amateur, con amigos haciendo de zombies, y tiene millones y millones y millones y millones y millones de dólares de recaudados hasta hoy. Claro. Hoy día hay alguien viendo esa película y dándole plata a los descendientes de Romero. Terrible. Y bueno, justamente Romero era en ese momento un ignoto aspirante a cineasta, ni siquiera era su primer película. Es su primer película. ¿No? Y él venía de haber hecho un par de algunos cortometrajes, algún trabajo publicitario. Y estos directores que hacen el primero y la clavan, ¿no? En el ángulo. Claro. Y nada más. Y tal, decide justamente, sin un mango, sin respaldo y sin nada, desarrollar este guión con un amigo de él. Y para eso, no considerar que estaba haciendo un plagio de Soy Leyenda, sacar los vampiros, cambiarlos por estos muertos vivientes. Es más, en la película en ningún momento se menciona que haya zombies. No dice el nombre, nada. No se usa la palabra zombie en ningún momento en la primera película de Romero. Ajá. Y él siempre tuvo desde esa primera película una intención social. Entonces acá es donde el zombie... ¿Social por qué? Una crítica social. Entiendo. El hecho de que, como él decía, que el personaje principal sea negro en 1968, ya claro. Te está dando un aporte de hacia dónde va con algunas cosas, ¿no? Pero el otro es que lo más importante que pasa en la película no son los muertos que atacan, sino las luchas de poder y las luchas de intereses de los personajes que están encerrados en esa casa. Romero siempre diría que el mucho peor que los muertos vivos son los vivos. Claro. O sea, esa es la regla. Esa es su regla. Los vivos son siempre peores que los muertos. Siempre. El muerto te puede morfar. Claro. El vivo te va a traicionar, te va a manipular, te va a utilizar, te va a sacrificar. Tiene objetivos más oscuros que el muerto. El muerto ya sabes a qué viene. Para Romero, las películas de zombies son básicamente la sociedad de consumo y capitalista puesta en un microsistema donde es evidente. Claro, donde queda demasiado a la vista todo lo que quiere contar detrás de una especie de ataque de algo que es la nada, que son los zombies. Uh-huh. Los zombies son la nada. Es lo que devora al individuo, lo que oprime, lo que aterroriza, lo que te hace decir, voy a perder mi identidad en esto. Sí, es la situación límite. Es la situación límite. Claro. Pero voy a mostrarles algo. A ver. Espérate que se va a mostrar algo y se está parando. Oyente, ustedes no lo notan. Ahora se paró. ¡Pum! Viene con un afiche de la película original. Ténganlo con ustedes, uno que lo tenga. Que lo vea también. Hola, something new, something evil. Me han contratado para sostener este afiche. Sí, Diego va a ser a partir de ahora nuestro guantay oficial. A ver, Diego, guantay. Léelo en inglés y yo digo después lo demás. Something new, something evil, something unspeakably terrifying. Night of the Living Dead. Y poner no love story, no hero, no heroine, no message, no questions, no answers, just terror. Ahí está. Bueno, en uno de los afiches de la época se puede leer, como bien nos decía este hombre, y traduzcamos, algo nuevo, algo maligno, algo inexplicablemente terrorífico. La noche de los muertos vivientes. No hay historia de amor, no hay héroe, ni heroína, ni mensaje, ni respuesta. Solo terror. Así de inclasificable era esta producción, que vestida con los lineamientos del cine de terror, toma un enfoque netamente sociológico en su historia. Que quería mostrar al público no solamente un puñado de muertos, que caminaban, claro. Sino la manera en que su aparición cambiaba las relaciones entre los seres humanos. ¿Cómo nos vuelven los malvados a nosotros? Claro, ¿cómo los choques de personalidades se convertían en un problema añadido al de la amenaza externa? Uh-huh. ¿No? Un dato que no podemos dejar pasar por alto es que en esta película, ¿tá? Como decíamos, no hay un solo zombie. Porque lo importante no era el ataque de esos monstruos, no, era lo que pasaba entre la gente que estaba aprisionada adentro de esa situación, dentro de esa casa, dentro de ese lugar. ¿Vos sabés que me quedé pensando si lo de la mordida como contagio no está presente? Y en realidad sí, porque la hija del matrimonio está mordida y la tienen en el sótano y eventualmente muere por la mordida y vuelve convertida en zombie. Convertida. ¿Vos me podés decir, la mordida es lo que la convierte? no sé, pero la mordida, que es una mordida en un brazo además, claro, la termina matando. La termina matando. Así que sí, lo vuelve. De la mordida como contagio va por ahí. Podría llegar a ser. Sí, pero no está como. No hay como un hincapié en eso, sino que es algo después, que pasa. Después es que muchas veces lo que trata es que la mordida es lo que mata. Y sí, el sí, tema una enfermedad. No es que te contagie. O sea, sí, al sí. estar muerto, revive. Claro, te muerde la yugular y te arranca la tráquea y con eso te da igual el virus. ¿No? Claro, bueno, mueres y ya o está. También te muerde una pierna y el virus es lo suficientemente poderoso para matarte para y todo muerto pasa a ser un zombie. Exacto. Por así es una cosa así. Uh-huh. Bueno, van a pasar 10 años entre esta película y la siguiente de Romero y va a seguir insistiendo con su enfoque sociológico. Sí, en el medio pasa lo que pasaba con todo éxito de terror de los 60 y los 70 que se llama Llegaron los Thanos. Sí. Y el cine de zombie Thanos que es todo suyo. ¿Por qué? Porque si algo, tenían los Thanos en esa época, pongamos un poco de contexto. El cine italiano había vivido una era de oro, tenían una ciudad para filmar, Cinecittà, donde todo lo que tocaban era oro, había entrado en crisis y los tipos estaban desesperados tratando de hacer un mango por donde fuere. Entonces, película gringa, que era un éxito, película gringa que los Thanos hacían a su manera. Por tanto, por aquella época, es que Lucio Fulci sí. estrena Pánico in la città, no, Pavura in la città del morto vivente. Qué lindo. Traducida como Zombie 2. Porque ahora no despreciemos, que del otro lado los gringos agarraban eso y donde Fulci hace una cosa lovecraftiana, donde sí, los muertos vuelven a la vida, pero con unas reglas casi que por completo distintas a las de Romero, lo metían en la misma bolsa para venderlo como parte de ese éxito. Antes que Romero haga Dawn of the Dead, que es la segunda, los Thanos deben hacer, ¿qué te gusta? 20, 30 películas de más zombies o menos. En ese periodo. Bueno, lo mismo que les pasó con las de Romanos. Hicieron dos o tres de ¿sí? Romanos que tenían éxito y los italianos empezaron a sacar películas de Romanos y de griegos. Las... Bueno, con los western. Claro. Los western después. Los Thanos hacen eso, es lo de ellos. Totalmente. Es la escopeta de Charlton Heston. Claro. ¿Qué hace un italiano? Replica el éxito a su manera. Ya está. Y entonces, para cuando Romero vuelve, el zombie ya era algo. Los Thanos y las películas en autocines y la distribución en cines de Greenhouse en la época, porque no había video, si no, imagínate, hacen que para cuando viene Dawn of the Dead ya era algo importante. Claro. Esta película, esta Dawn of the Dead, que ya había como un asentamiento, una confirmación del zombie como monstruo importante de la época, como monstruo que llamaba la atención y que llevaba público, claro, que generaba un público. Es el monstruo que renueva todo el público de horror, porque sí, para esa época los monstruos tradicionales ya no daban miedo. No, pero no, en diferencia de los otros... no es un individuo. No, claro, eso bueno, es lo que esa, es la clave. Es la masa. Es la masa. Claro, no es una momia o un hombre lobo o un vampiro. No, es son un miles, puñado cientos, de zombies, lo que quieras de no, zombies. Y no solo eso. Es la idea de que no podés detenerlo. Para mí, es imparable. El horror del zombie, que en algún momento es un género que a mí me terminó cascando las pelotas porque había demasiadas películas. Sí. Tenés que seleccionar. Realmente hay como una seguidilla de películas buenas y el resto. Para mí es el fin. Porque es eso, ahí viene un hombre lobo, tengo balas de plata y tengo... Ahí viene Drácula, pero yo tengo mi estaca y ajo. Viene la momia, te voy a prender fuego, desgraciada. O sea, siempre hay una solución para el problema. Y es verdad, el zombie un tiro en la cabeza... Hasta que se te acaben las balas. El problema del zombie es que... Es la cantidad. Es el fin del mundo, o sea, el apocalipsis está ahí representado. Y a partir de ahí no hay vuelta. Claro, claro, claro. Bueno, en esta historia tiene algunas cosas particulares. Esencialmente la película, que va después a tener una versión de Zack Snyder. De hecho, todas las que estamos mencionando tienen remake. La Noche de los Muertos Vivientes tiene un remake en el año 91 dirigido por Tom Savini, especialista en efectos especiales que había trabajado en los efectos de la de Romero, que es muy buena, que tiene a Tony Todd Candyman, Candyman en el protagónico sí. que sí, había sí. hecho en su momento. Acá tenemos el nombre. Dwayne Jones. Exacto. Uy, casi. Dwayne Johnson, No, por ahí. Pero todos sabemos que la roca te rema a los zombies a mano abierta. A palmadas. Lo quieren morder y se rompen los dientes. No. Porque es la roca. Y luego te levanta una ceja y te pone cara de lindo. Y cachetea, no. Y te guiñé la cámara. Obvio. Sí, obvio. Esta tiene el tema de que sucede esencialmente, y ahí está la gran parte de la crítica, y que empieza a tener esa cuota humorística, si se quiere. Esto sucede en un centro comercial. Ah, sí, esta la sé. Y tenés personajes que, siendo zombies, en algún momento actúan como gente que va a consumir adentro de un shopping. Claro. que tienen el instinto de, ah, a ver, voy a mirar la vidriera, a ver qué hay acá para comprar, qué hay acá para, ¿no? Es parte de la crítica que se va a ir escondiendo, o que Romero solapadamente va a ir escondiendo en cada una de sus películas. La primera es la interrelación humana. En la segunda tiene que ver con el consumismo como eje absolutamente central. Y en la tercera, que es Day of the Dead, se carga el aparato militar. Sí, absolutamente. Cara de perro. La tercera es del año 85, se llama El Día de los Muertos. Y la crítica es, porque todo sucede en una base militar, uh-huh, donde hay experimentos. Donde son los últimos que quedan, supuestamente. Yo creo que he visto el remake de esto, que es con Woody Harrelson, precisamente. No. O no, con Bruce Willis. El remake, no. El remake es con Bing Rames. Yo he visto una de Y es Bruce malísimo. El remake, de todas las que hemos diciendo, los otros dos son remakes afortunados. En este remake, tengo una imagen en la cabeza, hay un embarazo zombie. No, ese es en Dawn of the Dead. Ese es en Dawn, está. Que está muy bien, es la primera película de Snyder, y es una gran película. Que es la remake de esta de Romero. Es la remake de la del shopping, digamos. Ese sí, claro, es esa, exacto. Y que está muy bien hecha, esa sí está muy bien hecha. Gran película de zombies. Mm. Donde además son zombies que corren, que empieza a tirar por tierra un poco... La imagen... De... Obviamente igual, ¿quiénes fueron los primeros zombies que corren? Italianos. Ah, sí. Mira tú. En la década del 80 hay una película que se llama... la vi hace relativamente poco. Es malísima. Donde los zombies en realidad no son especialmente zombies, pero son muertos vivientes que andan por ahí, que usan armas y todo, porque todavía como que les quedan reflejos. Y si te muerden, te contagian. A veces no. La película no es muy clara. Depende del argumento. Y es de las primeras películas donde los zombies corren, pero el primero que se llevó eso puesto en realidad es Danny Boyle. Claro. 28 días. Con el 28 días exterminio, después, 28 días. Acá, si tuviéramos... Nos falta un quinto miembro que sea un nerd muy pesado. Me estaría corrigiendo diciendo... Pero esos no son zombies. Son infectados. Son contagiados. Exactamente. Claro. Exactamente. Entramos en otro terreno. Pero es lo que... No entramos en otro terreno. Me acabas de hacer recordar que tenemos que poner como recomendación... Traer un quinto pesado. Eso podría ser. Pero el canal de YouTube de Enjuto Mohamuto. Los zombies de 28 días no son infectados. No son zombies, son infectados. Lo bueno es que dice esa frase cuando está hablando de cualquier otra cosa. La meten ahí en cualquier momento. En el momento que dice, me he quedado sin internet. ¡No! Y entonces como, los zombies no son infectados. Tira eso. Es como que tiene un reflejo y le salta la frase. Le salta esa frase. Sí. Bien, es un latiguillo. Sí. Su muletilla. Antes de capaz que seguir adelante... Hoy los mencionamos a la pasada, pero es muy interesante pensar la saga que hizo el guionista Dan O'Bannon, guionista de Alien, por ejemplo. De Dark Star. También, que es muy mala. Sí. Una pelota gigante que anda persiguiendo gente, astronautas. Es muy bravo. Que hizo una saga en la década del 80 que se llama El Regreso de los Muertos Vivos, que te diré que es un 50% humorística. Sí. Pero pasa en un mundo, esto es inédito, señores... donde los tipos ven lo que los personajes ven lo que ocurre y dicen son zombies. Porque una máxima es que en un universo de película de zombies no hay película de zombies. Claro. Entonces es lo de siempre. ¡Oh, caramba! ¿Qué está pasando aquí? Me ha mordido, pero no me pasará nada. No. ¡Oh, cómo los podemos detener! No sé, que es un tiro en la cabeza. En la saga de Dan O'Bannon... Abres la puerta y ven un montón de... Cerebro. Bueno, el grito de cerebros es de esta saga. Nace ahí. En esta saga. Exacto. Brains. Es de la saga de Donovan. Y los personajes, por primera vez, ven lo que ocurre y dice: a la pucha son zombies. Vamos a prepararnos. Y disparan en la cabeza desde el pique. No le sirve de nada, igual, pero. Es la primera vez, tiene como cuatro entregas. Bueno, ¿cómo creo que sirve de nada? ¿Y lo que te desahogas? Bueno, pero no sirve de nada porque eventualmente todos mueren. Bueno, pero mira, has pasado el rato al menos. Esta es la primera, es muy buena esa saga, muy divertida. Y es incluso la primera vez que la saga de zombies toma conciencia de que existe el zombie. Es autoconsciente la saga. Claro, porque lo mismo pasa con los otros monstruos. Las mordidas en el cuello y siempre aparece uno que nadie le crea. Che, pero esto es un vampiro. Y nadie le cree, pero claro, el tipo sabe lo que es. Claro, siempre en la hay uno película que sabe. De zombies siempre es la primera vez que pasa y no hay cultura popular al respecto. En las de Dan O'Bannon, sí. Sí, totalmente. Bueno, eso se van marcando como diferentes registros y diferentes épocas. Tanto el zombie italiano como estas van a generar todo un tema ahí. Después de eso, el zombie va como a desaparecer un poco en la década del 90. Me parece. Hasta Dawn of the Dead, el remake de Snyder, que en el 2000, ¿qué? ¿3? Sí, pero 2012 es de Danny Boyle, o sea... Sí, esas son las dos películas que provocan que hasta el día de hoy tengamos zombies hasta en la sopa. Claro, regresan a partir de esas dos películas, ¿no? La de la reversión, la actualización de Snyder, y esencialmente exterminio. Y se da otra cosa, que es que en el 2004 aparece en cómic Walking Dead. Ah, ahí está. Entonces ahí se empieza como a asentar de nuevo el concepto de Romero de que lo que importa es lo que hace la gente. Es la lucha interna. Es la lucha interna. Bueno, de hecho, Walking Dead es una de las pocas series de cómic o de televisión que yo terminé abandonando por sufrir demasiado. Es que te desgasta. Yo en un momento dado me acuerdo que me pasó con la historieta y me pasó con la serie de televisión, que además tiene las suficientes diferencias como para que valga la pena ir con ambas, que fue tipo, ¿cuánto más voy a ver sufrir a esta gente? Claro, no aguantás. Yo no quiero ver sufrir más a esta gente. Ya está, en algún momento me tenemos que llegar a ese muerte o final feliz. Sí. Claro. Pero el eterno sufrimiento de Rick. Porque aparte no hay un camino donde ir. ¿No? El cómic lo terminé. El cómic lo consumí. ¿Y el cómic termina? Termina. Sí, termina. ¿Pero cuántos tiene? 200. Un pequeño spoiler. Muere Rick. Porque en algún momento. Se muere unos. Dos, tres o cuatro capítulos antes del final. Porque en algún momento había dicho Robert Kirkman, el creador, que la historia de Walking Dead era la historia de Rick Grimes y que hasta que mientras Rick estuviera por ahí. Hay en realidad, lo que pasa es que el cómic termina abruptamente en un número. O sea, ya estaba inclusive estaban puestas las. Creo que es en el 193, si no recuerdo mal. Que ya por lo que te queda 200. Y estaba la tapa del 194, y en un momento dijo, ese es el último. Acá se acabó. Fue así medio de sopetón, y termina con una suerte de flash forward, unos 20 años en el futuro, una cosa así. Y una historia ahí que mejor haberla dejado ahí al final. Mejor perderla que encontrarla. Pero sí, y lo que pasa es que siempre al final lo que quedaba era netamente tema de la relación entre los vivos, o sea, el zombie siempre fue la. Voy a hacer un salto. Zombie tampoco, no, le dicen walkers. Walkers, mordedores, depende quién lo. Pero nunca está la palabra zombie tampoco. Hay un momento que nos salteamos, yendo más atrás, pero que no es directamente del cine, pero sí es hecho por un director de cine. Tranquilo, porque seguro que el oyente nos está siguiendo el hilo perfectamente. Sí, sí. En este momento, el único oyente que nos está escuchando hasta ahora está a punto de martillarse la pija con un martillo. Sigan. Adelante con el suyo. Y es que en 1982, un cortometraje musical de 14 minutos dirigido por John Landis. Bueno. Because it's thriller. Iba a imitar la risa de Vincent Price. Y la risa de Vincent Price, que es el sello final de esta historia. Hace una fusión donde te muestra a Michael Jackson convirtiéndose en hombre lobo. Y te muestra un baile en un cementerio con vampiros. Con los zombies. Sí. O sea, además ese tipo de zombies asqueroso, podrido. Claro, aúna los dos registros de monstruos, los clásicos, y convierte al zombie o le da al zombie la categoría de monstruo clásico. Y los pone a bailar. ¡Qué grande! Vamos, es un fenómeno. Claro. ¿No? Entonces, se junta todo eso y el que le pone la moña al paquete es Vincent Price con su risita al final. Claro. Y con el texto, porque en la canción mete un texto Vincent Price. Sí. ¿No? Con su sí, voz al final, ahí, no recuerdo lo que dice. Sí. Entonces, ese día le pusieron un moño al sombrero y dijeron, toma, te recibiste de monstruo clásico. Listo, claro. Y a partir de ahí... Miró el sombrerito al aire. Claro, y a partir de ahí... Graduación. Olvídate. Y volviendo al siglo XXI, lo que hablábamos de estas dos películas que marcan, hay una película humorística... Ah, claro. ...que va a marcar realmente, va a generar el concepto de vamos a usar el zombie también para reírnos de la sociedad. Tiene el gran problema de que abrió la puerta a millones de comedias zombies, a cual más mala. Claro. Pero el original no tiene la culpa. El original no tiene la culpa. Pero en una está Woody Harrelson. Exacto. El zombie, no. Que tiene la peor escena con desaprovechando a Bill Murray. Bueno. Y es... algunos la conocen como Muertos de Risa, la traducción. John of the Dead. Santiago Segura y el Gran Wyoming. Claro. Sí, esas otras. Pero esa es otra. Pero Muertos de Risa no tiene zombies. No. Muertos de Risa. Se llama igual, digo. La traducción fue. Pero tiene traducciones diferentes en muchos lados. Pero es John of the Dead, porque, claro, obviamente. Zombie Party le pusieron en algún lado, lo cual es espantoso. Es probable. Muy probable. Y claro, porque Muertos de Risa no le podían poner porque ya tenía la de la iglesia. Claro. Exactamente. Entonces estaba Zombie Party. Bueno, esa comedia, actualmente. Es la que termina reflotando desde todo punto de vista al zombie como monstruo referente. Y que se lo convierte, aparte de Walking Dead y de Exterminio o 28 días, en el monstruo del momento. Claro. Y donde le agarramos el pique, es esto, para hablar de la sociedad podemos ir por acá. Y se vas a encontrar con una película magistral, absolutamente magistral, que muestra que la vida es un sinfín de sinsentidos y sin razones. Pero está el Winchester donde podés irte a tomar una cerveza. Está el Winchester donde podés ir a tomarte una cerveza. Sin lugar a dudas, creo que... Para mí, imagínate, yo el día que vi esa película la vi dos veces de corrido, porque era época que alquilábamos los DVD, porque no podía parar de reírme y a la vez de entender montones de cosas vinculadas, o de entender el chiste y la crítica que había detrás de ese chiste, ¿no? Que es la vida de un tipo, el tipo más pelotudo del mundo, con su amigo que era el otro más pelotudo del mundo, o más pelotudo que él. Otro caso de cuál es el más. ¿Cuál es el uno y cuál es el dos? Claro, sí, que se pelean por quién es más pelotudo. ¿Tá? Y que muchos catalogan como comedia de amor con zombies. A ese nivel, porque era una historia romántica. Era un loco que tenía una mina que estaba siempre peleándose con ella, porque el loco era muy infantil, muy pelotudo. Lo de él eran los videojuegos, escuchar música, boludear, no le gustaba laburar. El laburo era como una cosa de pasar el rato, de cumplir horas, ¿no? Y hay una escena que es brillante, porque la película arranca con el tipo haciendo esa especie de rutina cotidiana que no mira nada para ningún lado. Y viene, sale de la calle, el vecino le pide plata, se cruza con uno, con otro, entra al almacén, compra una cosa, sale. Y el día que empieza toda la peste zombie, que empieza porque cae un satélite, creo que no me acuerdo bien ahora, y empiezan a aparecer esto de los zombies, el tipo sale, se cruza, no se da cuenta nunca, le viene a pedir plata al zombie, el primero que le pide es un zombie, salí, no tengo plata, está con resaca aparte. Va para el almacén, se mete al almacén, abre la heladera así, y la puerta de la heladera una mancha de mano con sangre, así como que había matado. Es absolutamente, ese inicio de película es absolutamente brillante. No sé si alguna vez... Hay montones de escenas como esa que son increíbles. Nos quedan 30 segundos de memoria. Ya somos, yo creo que podemos terminar el tema y volvemos con las recomendaciones. Perfecto. Y yo aprovecho para ir al baño. ¿No? Dale. Venga, pues. Bueno. Aprovechamos. Empezamos con las recomendaciones, que será la parte final. Ya hemos hecho uno, ya habíamos hecho una recomendación, y siempre al final recomendaremos cosas. En este caso recomendamos cosas sobre el tema, pero habrá algún episodio en el que no, y va a dar igual. Somos impredecibles. Claro, no, las normas no son para nosotros, somos anárquicos. Porque lo nuestro es el MyCamin. Exactamente. Entonces empecemos recomendando cosas de zombies. ¿Alguien quiere empezar? ¿Arranco yo? Venga, dale. Mientras mastico la papa frita. Dale. Para el público. Yo voy a recomendar una serie que la terminé viendo porque muchos amigos me la recomendaron. Yo, la verdad que a mí los zombies me han hartado. Pensé que ibas a decir Lost. Bueno, puede pasar que la hayas jamás visto y la recomiendes. Jamás. Por aquello de ya que me he jodido yo, que se jodan todos. Claro, exacto. Tengo esto que no tiene desperdicio. Tengo una anécdota de mi padre a ese respecto, pero es muy larga y nos mandaría por otro camino. El siguiente episodio. Previously. Una serie de amigos me estuvieron hablando, recomendándome una serie que está en Netflix, incluso hoy, que se llama Black Summer. Yo leí al respecto y no prometía nada bueno. Black Summer es una serie de los mismos creadores de Zombie Nation. Zombie Nation es una pedorrada, lo voy a decir de nuevo, pedorrada, creada a la sombra de Walking Dead. ¿Y qué dijeron los tipos? Bueno, la parte seria ya está hecha, Walking Dead, hagamos un disparate. Entonces yo de Zombie Nation vi dos capítulos. Es un delirio, hay mono zombie, ojos que explotan, cazadores de zombies con lanzarpones, es un disparate. Cuando me recomendaban esta serie, yo dije, ¿pero qué me están queriendo hacer ver? Y en realidad, antes leí una entrevista a los creadores que los tipos decían que no era... En el mismo, o sea, podía llegar a pensarse que Black Summer era el inicio de la epidemia zombie que ellos en Zombie Nation ya mostraban muchos años más tarde. Uh-huh. Black Summer son escasos 8 capítulos en Netflix. ¿Está en Netflix? Sí. que se componen por mini historias. La historia general es, en un suburbio de una ciudad que nunca sabes cuál es, se están juntando la gente para subirse a un camión del ejército que él va a trasladar a la gente, la está evacuando, a un estadio donde hay helicópteros. ¿Sí? Esa es la premisa. Esa es la premisa. Bien. La historia sigue a un grupo de personajes, no necesariamente unidos, sino una serie de personajes, que por distintas razones no llegan a esa evacuación. Uh-huh. No llegan al camión a tiempo. Y tienen que llegar por sus propios medios al estadio. Es muy concreta. Los zombies no son una invasión total, porque en realidad lo que vas viendo son los primeros zombies que empiezan a llegar, porque obviamente ya pasó el apocalipsis, pero esto es en un suburbio. Y el planteamiento, si se quiere, es muy original, porque vos por 7 minutos mirás a un personaje que se encuentra con otros dos, uh-huh, comparten un auto, que lo logran hacer arrancar, y son un grupo humano que se une en ese momento para que el auto deje de funcionar, cada uno siga por su lado y ese grupo humano deja de existir. Y la historia sigue quizás a uno de esos tres, o quizás a otro que vos viste pasar por un costado y ahora es el importante. Y así va caracoleando, no se me ocurre otra palabra. Bien. Mientras sigue a todos estos personajes en pequeñitas historias. No, no menor, perdón, que meta, capítulos de 44, 40, bueno, 20, lo que pasa es que los capítulos son muy caprichosos en su duración. Uh-huh. Porque en realidad cada capítulo tiene 2, 3, 4 mini capítulos. Cada uno con un título, que puede llegar a ser, no sé, Tim. Y Tim es uno de esos tres que queda en un auto. Y vas a seguir esos 8 minutos a Tim. Es imposible de definir, de saber quién se va a morir o quién no. Bien. Hay capítulos que dice Tim, y ves a Tim, y al final el momento ¡bah! Sale un zombie de la nada y se lo come ahí en el instante. Y vos decís, pero Tim no era... No, Tim no era nadie. Y otros que se llaman, no sé, La Caja. Y gira sobre una cosa puntual que tienen que conseguir. Está muy bien. No es que sea original. Es muy funcional. Está muy bien hecha de ver, de disfrutar. Uh-huh. Y tiene una sensación, creo yo, casi que técnica, por cómo está filmada. Planos muy cerrados. Todo el tiempo estás paraniqueando de que va a saltar algo de un costado algo y se va a comer a alguien. Para mirar de van a morir, van a morir, van a morir. Yo la vi incluso en un viaje a Buenos Aires que tuve que ir por trabajo. Y me quedé solo en un Airbnb que tenía Netflix y la fui viendo en los ratos que estaba en el apartamento y la verdad la disfruté muchísimo. Son esos muy pocos capítulos que además tienen mini historias y es una historia muy concreta porque no hay ninguna salvación, ninguna solución ni ningún fin del mundo. Es un grupo de personas que va a ir de un punto A a un punto B y la verdad está, a mí me encantó. Bueno, ¿cómo era el nombre? Repitamos. Black Summer. Bueno, bien, perfecto. Bien. Siguiente. Dale, en orden, Diego. Caban. Perdón, yo tengo una recomendación y una anti-recomendación. Bueno, opa, me gusta el concepto. No vean esto. Abrimos la veda. Sección poronga. La anti-recomendación no va por malo, sino por complicado. Bueno. Porque pensando en el género cómic, que no lo hablamos mucho dentro de la columna, y bueno, conocida mi afición por Walking Dead, alguien me había recomendado leer. ¿Te gustan los cómics de zombies? Léete Crossed. Oh, Dios. Entiendo perfectamente su no recomendación, amigo mío. Y al principio pintaba bien, o sea, era lo mismo. Un apocalipsis zombie, la única diferencia que había un poco era que el zombie mantenía... La diferencia es que la escribe Garth Ennis. Y bueno, sí. Esa es la diferencia. Dibujada por Dillon, no. En algún capítulo. En algunos capítulos, sí. Es muy visceral, pero no por lo gore, sino por... en algún momento tenía que parar de leer y no sé, ir a mirarme una novela venezolana. Porque era algo... Me superaba, o sea, había... Es de Garth Ennis. Entre otros. Te va a gustar. Alan Moore incluso llegó a escribir algún capítulo. O sea... El concepto es que son contagiados. Exacto. Mediante cruzados, le dicen porque la marca del contagio es una cruz roja. Cruz en tu cara. Una suerte de... Mediante cualquier intercambio de fluidos. Yo te voy a decir solamente una secuencia que recuerdo. Exacto. ¡Ay, qué jodido! En un momento dado, estos tipos empiezan a dispararles a otros que andan por ahí. Porque no es un zombie tosco. O sea, mantiene todas las habilidades del humano. Usan armas. Se vuelven dementes. Y están exacerbadas todas las pasiones del ser humano. El hambre, el sexo, todo. Estos empiezan a disparar. en general, nada, rasguñan un par con las balas, no hacen, no pasa mayores. Y de repente, los que atacan son los zombies. Claro, los zombies, infectados. Los infectados le disparan a unos sobrevivientes sin mayor resultado. Hieren a uno una pierna, a otro un raspón, nada. Pocas horas después, los heridos se transforman en infectados y atacan a los demás. Han chupado la bala. No, se pajearon arriba. Ah, muy bien. No, qué ese lindo, es Ennis. Ese es Ennis. Solo Ennis puede hacer algo así. Podrían haber escupido, sí. Nah, podrían haber meado, no, sí. También, se pajearon arriba de las balas. Muy bien. No, y escenas de alguien sodomizando, no un cuerpo, sino medio cuerpo. Ah. Porque previamente lo partieron en dos y alguien, claro, se quedó con una parte y bueno, otro, alguien con la otra, con y la ahí otra, cada uno con la suya, está bien. O sea, gráficamente es... Bueno, como concepto, es lo mismo que hacía Drácula, el Drácula original, que agarraba gente que tenía el tifus y los lanzaba con catapulta dentro del castillo que estaba asediando. Blas Tepes. Claro, eso se llama no hay asedio que me resista. Exacto. ¿No queréis salir? Verás tú. Lo que seducía, a diferencia de Walking Dead, es que tiene miniseries. O sea, son varias, si bien son un montón de libros, son varias miniseries, que es atractivo de que, bueno, lo leo y lo termino. Pero llega un momento que la saturación es crudo. O sea, hay con niños... No hay... Bueno, ya con la no escena que contó... Nada, no hay filtro. No hay respeto. No hay respeto por nada. Y, a ver, estamos hablando de Garth Ennis. Ya está. Así que, bueno, anti-recomendación por ese y lado. Y tenías una recomendación. Y la recomendación es una novela que llegó a mis manos hace muchos años... que se llama El Pasaje. Y es de un autor, Justin Cronin. Cronin, ¿no? De aquel ladrillo así, enorme. Era un, exactamente, lo recuerdo porque cuando llegó a la librería era un ladrillo de 1000 y pico de páginas con una tapa azul con unos árboles que decía El Pasaje. Sí, anodino. Yo no sabía lo que era. Y la verdad que es básicamente es una onda Soy Leyenda, porque lo que plantea también es un virus desarrollado por el gobierno que se sale de control y convierte a una suerte de a la gente que la infecta en una suerte de vampiro como el Soy Leyenda, o sea, activo en la noche, y lo que está buenísimo es que el libro se puede dividir perfectamente en dos partes. Una primera parte donde se narra el outbreak, o sea, el estallido de ese virus. Y en un momento, en la mitad del libro, 150 años en el futuro, la última colonia de humanos en el medio del desierto que subsiste bajo paredes con luces prendidas durante la noche y que de día salen a buscar recursos. Me encantó ese cómo pasamos una cosa salto. Y el salto temporal. Y ahí me di cuenta de qué es lo que a mí me gustaba de... el género zombie, que no es el zombie, nunca me gustó mucho el gore. A mí siempre, como buen cachivachero y adepto a ir a las calles periféricas de Tristán Narvaja y a todos los realities de ventas y subastas de contenedores. Para mí es falso, Ricky. Exacto. Es el tema de la búsqueda de los recursos, o sea, la supervivencia del ser humano buscando recursos, entrando en el supermercado, entrando en tal lado a buscar, y eso es lo atractivo que yo encontré que me gustaba. Y la novela, aparte de todo, de ser un ladrillo, es súper adictiva. Tiene dos partes más porque es una trilogía. Se hizo una adaptación a serie que se llama The Passage, creo que la pasó Fox. Y así no como así como, por ejemplo, The Strain, pasó desapercibido. The Strain de Guillermo del Toro, que también ay, qué se hizo mala que es. Como los libros me encantaron. No dije, no voy a mejor ver la serie. No, ¿para qué la vamos a romper? Yo no leí los libros, pero qué mala que esto es Train. Los libros a mí me encantaron. La serie, vi dos capítulos y dije, ¿para qué voy a estropear una excelente novela? Que fue lo mismo que hace tiempo comentaba con 20th Century Boys, uno de los mejores mangas que vi en mi vida, y no quiero ver ninguna de las tres películas porque sé que me van a dejar un gustito amargo. Pero totalmente recomendable la novela The Strain de Passage, El Pasaje, de Justin Cronin. Muy bien, sigo. Gustavo, tu turno. Por acá. Bueno, voy a recomendar una película que quedó afuera, que terminamos ahí como en 2004. Se nos acababa la memoria. Que le da Guerra Mundial Z. La vuelta de tuerca final, creo yo, temático. La vuelta de tuerca final a nivel temático, o el nuevo rumbo a nivel temático. Que es en la película de 2016. La de los zombies ese que se enamora. El de mi novio es un zombie. No creo. Disney, zombies, estas que bailan. No creo. Sí, hay mucho baile. Mi novio es un zombie en una canción de Alaska de los 80. Alaska, la chica. No, de Alaska y Dinarama. Alaska y Dinarama. No, mirá, no la tenía. Un muerto viviente. Sí, muy buena. Ah, mírate. Bueno, la película se llama Melanie, The Girl with All the Gifts. ¿No? La chica con todos los dones. Con todos los dones. Es una película británica de zombies. Es un drama posapocalíptico dirigida por Colm McCarthy y el guión fue escrito por M.R. Carey, que adapta su propia novela sobre este tema. En la película aparece Glenn Close, por ejemplo, en papel. ¿De qué año dijimos que era, perdóname? 2016. Muy bien. La trama muestra una especie de futuro distópico después de una ruptura en la sociedad, más o menos lo mismo, donde la mayor parte de la humanidad es aniquilada por una infección micótica. Oh, micótica además. Sí, con hongos. Con hongos, mira que le dicen. Y se centra en la lucha de una científica, una profesora y dos soldados que se embarcan en un viaje de supervivencia con una joven especial llamada Melanie, que es la joven central de esta película. Medianamente es un viaje, la película es un viaje, ¿no? Gente que viaja de un lugar a otro con un personaje que supuestamente puede tener la opción de salvar o de cambiar el destino del ser humano. Pero lo que propone la película va un poquito más allá. Porque acá en este caso, en esta confrontación entre el bien y el mal que hay, lo que interesa no es son las criaturas, de vuelta, ¿no? Que son y no es mostrarlas como violentos caníbales, sino como una especie de forma en la que la naturaleza quiere librarse de nosotros. Claro, nosotros somos el problema. Nosotros somos el problema. ¿Coronavirus ha dicho usted? Algo parecido. Mira, yo iba a decir el problema. Es que es bastante escalofriante si lo miras por ese lado. Pero, ¿qué pasa? Hay niños, los niños que están infectados con ese hongo, tienen todavía una capacidad de aprendizaje a pesar de que reaccionan, ¿viste? A morder al humano, un montón de cosas que tienen. Y esta niña en particular, Melanie, es como la más receptiva y en la que buscan encontrar un antídoto, una cura para revertir la situación. Es como Bud en el Día de los Muertos. Claro. El zombie bueno. Exacto. Es una cosa así. Pero es una niña que lo que tiene son como qué bueno es el zombie bueno. Pero si no vieron la película, es el zombie bueno. Es el zombie bueno. Se llama Bud. Pero en este caso la niña es bueno, a veces es esencialmente normal. Hasta que se quiere arrancar la cabeza. Hasta que le viene como esas cosas que es como ¡buah! Te sale y tiene que reaccionar instintivamente a eso que tiene, que es la enfermedad. Es una película que quien la espere ver como una película de terror, quizás se decepcione. Porque más allá de que tiene muy buenas escenas, cuando ellos en un momento quedan entre medio de un montón de zombies, o sea, montones de cosas que son al género y que están bien hechas, lo esencial de la película pasa por otro lado, y es una película mucho más de pensar y de meterse en esa idea o en el concepto de el hombre como algo que ya está en este momento sobrando sobre la Tierra. Somos el virus. Somos nosotros el virus y en realidad nosotros nos queremos salvar para que no nos... Soy leyenda. Sí, es muy, o sea, siguen siendo las mismas premisas, pero el tema es cómo son adaptadas o cómo son adecuadas al mensaje. Yo la tuve en un disco duro 3-4 años, esa película, nunca la vi. Mírala. Y el disco duro terminó rompiéndose y ahí quedó como le pasa a todos los discos duros. Sí, quedó como con 300 películas que ahí quedaron. Es mi consejo para la humanidad. Todos los discos duros se acaban por romper. Se acaban por romper, bien. Para mí es una muy buena película. Y creo que es a nivel zombies pueden haber 10.000 películas más, antes o después, pero creo que es el último giro de tuerca que se le da al tema, donde es, ¿qué sería del mundo si en vez de que lo que quedaran fuéramos nosotros, fueran ellos y tuvieran que tomar la posta del mundo? De ser, bueno, somos lo que nos encargamos, nos acondicionamos a ser parte de la ecología del mundo. Bueno, con el COVID no va a pasar eso. Pensad que el COVID-19 solamente es una manera de preparar a la humanidad para la apocalipsis zombie. Me temo que es mucho más aburrido. Ojalá. Nos estamos preparando para andar con mascarilla de acá en adelante. Adelante puede ser, sí. Eso jode mucho a los barbudos. Decímelo a mí. Pero, escúchame. Casi que afeitar. Claro. Sí, bueno, de hecho, lo de Gustavo es una tradición, te diré, Diego. Tiene más barba Coque que vos, que siempre lo bardeamos a Coque por tener poca barba, pero lo mío, y hoy tiene más barba él que vos. Es eventual, bueno, pues, pero o sea, te lo voy a decir solo, ahora, pero te voy a decir de una sola manera. Me podría haber pasado. Hoy tiene más barba que sí, yo. Cualquier sí, cualquier momento. Claro. Mañana no sé. Ya no. Posiblemente. Yo igual, si no, mañana que es jueves, sí, el viernes. Como tarde. El viernes de que desempaten con la espalda y ya claro, está. Claro, espalda peluda. Yo igual te voy a decir de que yo, si algo he tenido esto de estar todo el tiempo en mi casa, es que la barba se va descontrolando y el pelo no, porque me rapo. Claro, sí, yo también. Pero yo lo hago todo el mismo día. Yo lo hago todo el mismo día. Hablando, que ya que tengo la máquina encendida. Sí, bueno, yo también lo hago con la barba, pero la barba después crece mucho más rápido que el pelo. Sí, y me lo dirás a mí. Sí, claro, en tu caso no crece. Hay cosas que ni crece, ya, el pelo. Ahí quedó, para siempre olvidado. Gracias por venir. No hay zombie, no hay pelo zombie ahí que levanta. Yo estoy calvo de aquí delante. Y tengo dos pelos, hijo de puta, que parezco Filemón. Claro, no, eso sí o sí tiene que desaparecer. Una putada. Bueno, adelante, Coque. ¿Qué es mi recomendación? Yo voy a ir a la risa, voy a ir al humor. Al humor total. Bien. Bueno, seguro que todos los oyentes y vosotros también conocéis a Berto Romero, grandísimo humorista español. No, ¿Berto Romero? ¿No conocéis a Berto Romero? No. ¿Vos sabés que chiquito, yo tengo? Mira, chiquito de la calzada, Marianico el Corto y todos los que pasaron por aquí apostamos. ¿Vos sabés que yo tengo españolismos a full? Acabás de meterte en una zona oscurísima. Perdón. Entonces yo pensaba que lo conocerías. En cualquier caso, yo lo recomiendo. Berto Romero es un stand-up, es una persona que empezó haciendo stand-up. Hoy en día incluso es el showrunner, el escritor y actor principal, no director, pero todo lo demás lo hace él, de una serie muy interesante que se llama Mira lo que has hecho. Que os recomiendo a todos los que seáis padres. Es así, fantástico. Bueno, Berto Romero es un tipo que hace stand-up y es uno de los humoristas españoles más brillantes en actuales, ¿vale? Es un tipo que tiene ahora 40 y muchos, ¿vale? Pero que es muy brillante. Cualquier cosa que busquéis en YouTube de Berto Romero os va a gustar, seguro. Tiene un programa de radio que también es un podcast que podéis escuchar que se llama Nadie Sabe Nada, en el que él y su descubridor, que es Andreu Buenafuente. Ah, ese sí lo conozco. Andreu Buenafuente, sí. Pues Andreu Buenafuente descubrió a Berto Romero en algún momento. Son muy amigos ahora. Y tienen un programa de radio en el que simplemente se ponen ellos dos una hora delante de un micrófono sin ningún tipo de guión. Ya está. Simplemente. Algo parecido acá, pero dos. Dos. Pero, sí, pero ellos lo único que hacen que es tienen una urna donde nosotros la gente. Traemos temas, sí, la gente les envía cosas por la urna. Pero puede ser una pregunta, puede ser un chiste, puede ser una tontería. Y hay muchos programas que ni siquiera meten la mano en la urna para ver qué sacan, porque uno viene con una tontería y la van alargando y se les hace una hora y al final alguien le dice cortando, y cortan y se van. Bueno, son muy brillantes los dos. Berto Romero para mí es brillantísimo y tiene una serie de monólogos de stand-up que hizo para uno de los festivales, no recuerdo el año, de el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Sitges. ¿Vale? Claro, está al lado de Barcelona, él vive en Barcelona, así que lo tiene ahí al lado, y él fue allí y le hicieron, tú, antes de cada película tienes que hacer un monólogo. ¿Y qué hizo? Hizo monólogos de zombie. O sea, él se disfrazó de zombie y hacía de zombie. Entonces era el monólogo, un zombie haciendo monólogos. Quiero ver y eso. Criticando a los vivos. ¿Por qué nos llaman muertos vivientes? Son ellos los vivos vivientes, ¿sabes? No nosotros. Y entonces él dice que se había hecho una novia viva, pero que no era lo mismo, porque claro, el padre de la novia, no sé. Buenísimo, buenísimo, ¿vale? Tenéis que verlo porque es espectacular. Explica sus problemas con la podredumbre de la piel y de los... O sea, tiene todo un rollo desde el de zombie y es muy, muy, muy, muy, muy brillante. ¿En YouTube? En YouTube lo encontráis seguro. Berto Romero zombie y lo encontráis. Dale, podéis encontrar dos cosas de él. Hizo una webserie de televisión que solo salió en la web en la que él y un compañero de piso, que era su compañero de piso real, se quedaban en su casa encerrados en un apocalipsis zombie. Nunca se ven los zombies, porque es una cámara fija, tienen un escenario, y es una cámara fija y ellos dos, y ya está. Y son episodios de 5 minutos o algo así. Ah, mira. Chistes y chistes y ya está. Y hay un día, voy a explicar uno muy cortito, para que veáis el rollo. Hay un momento en el que uno le trae la comida al otro. Bueno, ya he cocinado y le trae dos bols. ¿Qué toca hoy? Hoy toca ensalada fantasía. Y mira y dice, pero esto es vinagre. Solo es vinagre, no hay más que un montón de vinagre. Y es que no tenemos nada más. Solo tenemos vinagre. Ensalada fantasía. Bueno, pero... Joder, pero ponle un poquito de tu parte. Yo hago todo mi mejor esfuerzo para ir a cocinar y para salir y no sé qué y tal. Y bueno, he traído vinagre, pues hoy hay vinagre. El otro dice, ¿y de postre qué hay? Helado sorpresa. Vinagre. Helado de vinagre. Bueno, seguid a Berto Romero tanto como podáis, porque la verdad es que es espectacular. Y este de los zombies es muy interesante. Ah, muy bueno. Yo tengo un ¿cómo es que se dice? Para lograr una ida y vuelta con la gente que nos escuche, comentarles que tenemos Instagram. Ole. Se llama El Mal Camino Podcast. Todo junto y en minúscula. Así, facilito. Así nomás, porque el mal camino ya estaba tomado. Ahora luego lo sigo. Y para, digamos, tirar una propuesta de comunicación. Muchas veces siempre hemos visto en algunas series, como por ejemplo Big Bang Theory o alguna de esas, la eterna discusión de qué pasa si un vampiro muerde a un zombie? O viceversa. Bueno. Y queda para filosofar. Pero yo tengo otra. Para filosofar. La filosofía está al nivel de mis botas. Claro, más o menos. En este momento Spinoza y Schopenhauer se están martillando la pija. Sépanlo. Aproximadamente. Uno al otro. Sépanlo. Pero no, siempre me lo pregunté. ¿Qué es? Viene del tema de el zombie, que es su principal alimento, es un ser vivo. Ajá. Entonces. Cuando se acaben. No solo cuando se acaben. Primero, no vemos zombies gordos. No importa. Uno me puede decir. Se supone que si el sistema digestivo es un tubo. En realidad se supone que si el zombie. Pasa, no lo tiene. Pero si tuviera un mínimo de ciencia atrás, el zombie dura un mes. ¿Por qué no hay medio zombie caminando? Porque se pudre. Claro, obviamente. No, pero la otra cosa. Si se comen. La forma de reproducirse es comiéndose al otro. Llega un momento que no se pueden reproducir porque se están comiendo. A sí mismo. Claro, sí. No vemos el desecho del zombie. Tendría que estar todo plagado de desechos de zombie. Es el efecto virus, ¿no? Y al momento que el virus se replica a sí mismo, matando al... Es que en realidad, Walking Dead, por ejemplo, había un momento dado que ya no tenía sentido porque era qué cantidad de vivos quedan. Porque aparte, los zombies en Walking Dead se pudren. Claro. Entonces, 3 meses después no tendría que haber más zombies. Claro, simplemente te encierras, como lo del COVID, te encierras 3 meses y luego... Y acá estamos haciendo un podcast. Nos podríamos... Aquí estamos. La idea es que nos cuenten impresiones sobre el sistema digestivo del zombie. Ahí está. Perfecto. ¿Esa es tu propuesta? Esa es mi propuesta. Vos decís que estamos echando a la gente... Y dijiste, ¿filosofar? usaste el concepto... Una licencia literaria. Usaste un concepto tan puro como la propia filosofía, el estudio. Y tu pregunta es... Piensa que puede filosofar. Que filosofa gente después de haber bebido mucho. Pero, o sea, llevamos que, a ver, pará. 25 minutos de recomendaciones más como la hora y cuarto del programa. Vos decís que alguien llega hasta el final de esto. Ponele. Ese desgraciado incauto que dejó un podcast de fondo mientras hacía algo y nos ha ido escuchando. Y tu propuesta es el sistema digestivo de un... No encuentro las palabras, Diego. No encuentro las palabras. Bueno, que nos envíen lo que quieran. Ya está. Elevemos un manto de silencio. Bueno, yo creo que es un buen momento para dejarlo. Mutis por el foro. Exacto. ¿Habéis visto alguna vez Top Gear, la versión original? Sí. La versión original siempre acaba más o menos igual. Bueno, y con with this disappointment, ¿no? Y con esto lo dejamos. Y con esto. Yo creo que hemos logrado un nuevo récord en decepcionar. Sí, con esta decepción podemos dejarlo. Bueno, no voy a decir más nada porque Diego me trajo en auto y calculo que me va a llevar de vuelta. Pero. La verdad, Coque, si vos ahora te asegurás que me llevás, digo un disparate. Yo tengo auto. Tranquilo. No voy a decir nada porque quiero comer una pizza en paz. Venga, familia, lo dejamos bueno, hasta aquí. Pero lo he logrado, hasta acá. Lo he llevado por el mal camino. Sistema digestivo. Pero Me cago. ¿Cómo me cago en Judas? Que la fuerza te acompañe. So much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? was little.